capón y al que hace sin cuerpo y el orfanato, oye. Y ando con Denual, el que faltaba por llegar, oíste. Y ustedes son unos flojos, yo no pauto gente. Que no sean duros y que no las metan. El que faltaba por llegar. Kendo Capón y Alcaeda sin corpore. Demostrado el demonio de la pista. Ella me llama Bloquia, me hace celular. Me dice dónde está, que es la que hay. Yo le digo ya tú sabes, tranquilo aquí en la mía. Esperando que te suelte, le di palabrería. El adico ella lo mata, sí. Claro que sí, seguro que sí. Yo no soy su marido, ni soy su gato. Yo solo soy el caco que la caliento un rato. Te pusiste pa' mí, yo me pongo pa' ti. Claro que sí, seguro que sí. Tranquila, no hay pichadera, hoy ese mío ahí. Claro que sí, seguro que sí. Oye, ¿qué? Claro que sí, seguro que sí. Oye, ¿qué? Claro que sí, seguro que sí. Siempre me das un call cuando te sientes sola. Entre humo y alcohol, así empieza la jota. Yeah. En el perreo, eo, en el sobeteo. En el queo, alcohol, mami, no me hables de bota. Salse ni pa' enamorarse. Te va a matar, no duro, tú lo haces. Y este hombre te complace. Tú te vas, sí, juro que te vas. Claro que te va y pincha él. Aquí no pasa una. Tú te vas, sí, juro que te va. Claro que te va. El adico ella lo mata. Sí, claro que sí, seguro que sí. Yo no soy su marido, ni soy su gato. Yo solo soy el caco que la caliento un rato. Te pusiste pa' mí, hoy no me pongo pa' ti. Claro que sí. Matando la liga. Seguro que sí. Oye, ¿qué? Claro que sí. Seguro que sí. Hablando claro, mami. Me tiras un mensaje de texto. En el Facebook te conecto y me conecto. Ahí avísame dónde caerle. Y si no estoy ocupado, te llevo esto. Tú sabes cómo. Me tiras un mensaje de texto. En el Facebook te conecto y me conecto. Ahí avísame dónde caerle. Y si no estoy ocupado, te llevo esto. Pusiste sátira sonriendo con cara de lunática. ¿Qué significa que entre tú y yo sigue habiendo química? En el sexo. ¿Cómo nos gusta eso en exceso? Lo mejor es el proceso, comiéndonos beso a beso. Tú te vas, sí, juro que te vas. Claro que te vas y pincha era que no pasa una. Tú te vas, sí, juro que te vas. Claro que te vas. Tú te pusiste pa' mí, hoy yo me pongo pa' ti. Claro que sí, seguro que sí. Tranquila, no hay pincha era. Oye mami, dile, estamos activados, en la discoteca, perreando, perreando. Denual el que faltaba por llegar, Noah, el superdotado musical, son los que te ponen a perrear en la disco, mami. Oye, The World of Music, Cuello, Survivor Music, en la carretera, llega el viernes. Gianni, Kendo, papi, porque no es lo mismo decir que está rajando la calle. Y que te recto. A salir y rajarla. Doel el papa upa. Ustedes son unos flojos. La nueva industria.